Compañeros, compañeras, desde SUTEBA Junín queremos extender un saludo a todos los trabajadores de la ciudad de Junín, a todos los que día a día construimos y hacemos más fuerte esta ciudad, y sobre todo en este contexto de pandemia y de aislamiento social, donde queda claro que la fuerza del trabajo hace una enorme diferencia. Y es fundamental, es un pilar fundamental en la sociedad para, bueno, para salir adelante de esta enorme crisis que estamos atravesando. Especialmente quiero saludar a mis compañeros y compañeras trabajadores de la educación, porque sinceramente están haciendo un esfuerzo enorme, están trabajando con un compromiso muy, muy importante para sostener desde cada una de sus casas la escuela pública, pero por sobre todas las cosas, el derecho social a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos. Así que para todos ellos, un gran abrazo y un gran reconocimiento por parte de nuestra organización sindical y por parte de toda la sociedad. Bueno, saludos a todos, abrazos, nos estamos viendo.